se le fue el volar de aquella ilusión. Déjala, mírala, sabes que es muy alto para intentar solo con dolor. No insistas, no sigas, lejos de explicar toda situación. Adiós a la eternidad, tienes que esperar. Sabes que es muy alto para intentar solo con dolor. No insistas, no sigas, lejos de explicar toda situación. Si no tienes más lugar, vuelve a comenzar. Debes ignorar toda explicación. Adiós.